A pocas horas del arribo del nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, la imagen de Fidel palpita y cabalga junto a un pueblo que le rinde el merecido homenaje en un enero victorioso. Profesionales del sector de la salud ratifican su legado desde el diario cumplimiento del deber. Y nuestra función ahora, nuestra responsabilidad es mantener nuestra revolución y todas las conquistas que hemos obtenido. Y bueno, seguir luchando y manteniendo siempre la moral y el prestigio de nuestra revolución que él nos inculcó y que la llevamos dentro, en nuestros corazones, manteniéndola en alto, para con eso rendirle homenaje a nuestro querido comandante en jefe. Estoy segura que también te acordaste de Guinea Conakry, de esos días donde la vida la pusiste en peligro por salvar a otras personas luchando contra el ébola. Recordé esa misión donde estuve participando contra la epidemia del ébola en Guinea Conakry, en mi misión en Venezuela, en mi misión cuando la guerra injusta contra Angola de Sudáfrica, continuar luchando por mantener nuestras conquistas, nuestra revolución y mantener siempre la frente en alto y seguir para adelante con todo lo que tengamos que hacer aquí en nuestra patria y la ayuda que tengamos que prestar a cualquier necesitado en el mundo entero. Que aunque no esté físicamente, siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestras mentes, por todo el legado que nos dejó, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que construyó. Creo que nosotros que nacimos en la revolución le debemos todo a Fidel. Hoy si yo estoy sentada aquí es gracias a él, gracias a esta revolución que él formó y que nosotros tenemos que seguir defendiendo y tenemos que seguir llevando en alto todas esas cosas que él nos enseñó. La juventud no impidió que pusieras bien en alto el nombre de Cuba y que demostraras que somos un pueblo solidario. Para mí fue un honor que la revolución confiara en mí, acababa de graduar, y me mandara a demostrar el nivel de internacionalismo, de solidaridad de nosotros los cubanos. Creo que lo hice bastante bien, me esforcé. Regresé a mi patria con mi misión cumplida y eso también se lo debo a Fidel. En el orden profesional, en el orden humano, ese legado de Fidel, ¿cómo lo vas a llevar adelante? Aunque ya no está físicamente, sí van a perdurar sus ideas. Desde mi puesto de trabajo es seguir brindando una atención a la población, una atención con alegría, con amor, seguir estudiando, preparándome profesionalmente. Creo que esa va a ser la mejor manera de poderle agradecer, aunque él no esté, siendo una mejor profesional. Razones más que suficientes para continuar victoriosos por el sendero de la libertad y la soberanía. Camino que nos enseñó Fidel y al que no renunciaremos jamás. Revolución, revolución. Mucha gente por ahí buscando la solución. Revolución, revolución. Tienen mucho que decir, pienso yo. Me desperté cuando tenía 15 años, soñaba con la luz y crecí temprano. Solo quería tocar un sueño en la mano, nunca pertenecer.